Chispita, la hija del leñador. Érase una vez un leñador que tenía muchos hijos. Por mucho que trabajase sin descanso, apenas alcanzaba a alimentarlos a todos. Un día dio a cada una de sus tres hijas menores un pedazo de pan untado con miel y las mandó al bosque a cortar leña. Las niñas se internaron en la espesura y cuando se disponían a volver a casa, advirtieron que habían olvidado el camino de regreso. Se comieron pues las rebanadas de pan con miel y caminaron hasta que pudieron. De pronto, cuando empezaba a oscurecer, divisaron una lucecita a lo lejos. Provenía de una casita y se acercaron a ella. La más pequeña de las hermanas, que se llamaba Chispita, llamó a la puerta. Les abrió una mujer que les preguntó qué querían. ¡Queremos comer algo! ¡Comer, comer! ¡Mi marido es un gigante y muy capaz de devoraros en un santiamén! Las niñas estaban muertas de cansancio y de hambre, y Chispita suplicó a la mujer que les dejara entrar. Al fin, la mujer accedió. Las hizo sentarse a la mesa y les dio un poco de pan y leche. Apenas lo habían probado cuando se oyeron unos golpes en la puerta. Era el gigante, que regresaba a casa. ¿Pero qué tenemos aquí? Estas pobres criaturas se han perdido y están muertas de frío y de hambre. Tú siéntate a cenar, que yo me ocuparé de ellas. El gigante se sentó sin decir una palabra, aunque entre bocado y bocado observaba atentamente a las niñas. El gigante tenía tres hijas y la esposa acostó a las seis niñas en el mismo lecho, pues creía que así las recién llegadas estarían a salvo. Pero antes de ir a acostarse, el gigante colgó una cadena de oro alrededor del cuello de cada una de sus hijas y otra de paja dorada alrededor del cuello de Chispita y sus hermanas. Las niñas no tardaron en quedar profundamente dormidas en el enorme lecho, todas menos Chispita, que permanecía despierta y escuchaba. Al rato se levantó sin hacer ruido y cambió las cadenas de oro por las de paja. Ahora Chispita y sus hermanas llevaban las cadenas de oro y las tres hijas del gigante las de paja. Horas más tarde, el gigante entró de puntillas en la habitación. Agarró entre el índice y el pulgar a las tres niñas que llevaban los collares de paja. Las bajó a la inmensa bodega y las encerró en ella. Chispita creyó llegado el momento de abandonar la casa y despertó a sus hermanas. Las tres niñas bajaron sigilosamente la escalera, huyeron al bosque y no pararon de correr hasta que se hizo de día. Al amanecer, llegaron a otra casa situada junto a una charca llena de cisnes, rodeada de estatuas de piedra y con mil ventanas. Era la mansión del rey. Chispita entró muy decidida y contó al rey su historia. El rey la escuchó atentamente y cuando terminó su relato dijo: Bien está lo que has hecho, Chispita, pero yo te propongo otra cosa mejor. El rey, que conocía al gigante de antaño, dijo a la niña que si regresaba a casa de aquel y robaba la espada que colgaba junto a su lecho, casaría a su primogénito con la hermana mayor de Chispita. La niña sonrió y dijo que lo intentaría. Aquella misma tarde se embozó en su capa y regresó por el bosque a casa del gigante. Primero se detuvo junto a la ventana a escuchar y oyó al gigante que devoraba su cena. Luego penetró en la casa sigilosamente y se escondió debajo de la cama del gigante. Avanzada la noche, Chispita se subió en el descomunal lecho sin hacer ruido y descolgó la espada del gigante que pendía de un clavo de la pared. Por suerte para Chispita, no era la espada de batalla, sino otra más pequeña. Pero era tan pesada que al llegar a la puerta chocó con esta y el gigante se despertó. Chispita echó a correr perseguida por el gigante. Al llegar al puente del cabello, la niña lo cruzó sin mayor dificultad, pero el gigante no logró atravesarlo y furioso blandió el puño y gritó: ¡Pobre de ti, Chispita! ¡Si te atreves a regresar! La niña se echó a reír y contestó: Quizá regrese dos veces más. Chispita llevó la espada al rey y su hermana mayor se casó con el primogénito del monarca. Bien está lo que has hecho, dijo el rey tras la ceremonia nupcial. Pero te propongo otra cosa mejor. Si robas la bolsa que guarda el gigante debajo de su almohada, casaré a tu segunda hermana con mi segundo hijo. Chispita rió y dijo que lo intentaría. Con que se embozó en su capa y atravesó el bosque hacia la casa del gigante. Lo encontró nuevamente devorando su cena. Esta vez, la niña se ocultó en el armario de la ropa blanca, donde hacía un calor sofocante. Avanzada la noche, salió del armario, respiró hondo e introdujo la mano entre las almohadas del gigante. Este dejó de roncar y suspiró, pero enseguida empezó a roncar de nuevo. Entonces Chispita introdujo la mano un poco más. El gigante murmuró algo en sueños y su esposa dijo: Tranquilízate, hombre. Has comido demasiados huesos para cenar. Chispita deslizó su mano más adentro hasta tocar la bolsa. Pero al sacarla, de ella cayó al suelo una moneda de oro y el gigante se despertó. Chispita emprendió la huida perseguida por el gigante. Al llegar al puente del cabello, la niña lo cruzó fácilmente, pero el gigante no lo consiguió y, furioso, gritó a través del abismo que lo separaba: ¡Pobre de ti, Chispita! ¡Si te atreves a regresar! Chispita contestó con una carcajada: ¡Quizá, quizá regrese una vez más! Llevó la bolsa al rey y su segunda hermana se casó con el segundo hijo del monarca. ¿Bien está lo que has hecho?, dijo el rey cuando concluyeron los festejos. Pero te propongo otra cosa todavía mejor. Si robas para mí el anillo del gigante, te casarás con mi hijo menor. Chispita rió y miró al hijo menor del rey. Luego frunció el ceño, volvió a reír y dijo que lo intentaría. Esta vez, tras penetrar en la casa del gigante, se ocultó junto a la chimenea. En plena noche, cuando el gigante roncaba, salió de su escondite y se acercó sigilosamente al lecho. Por suerte, el gigante yacía boca arriba, con un brazo colgando por un lado de la cama. Precisamente, el brazo de la mano cuyo pulgar lucía el anillo. Chispita humedeció el pulgar del gigante y tiró suavemente del anillo, que poco a poco se deslizó hacia abajo. Pero no bien acababa de retirarlo del dedo, cuando el gigante se despertó y, dando un rugido, agarró a Chispita y la levantó por los aires. ¡Ajá! ¡Esta vez has ido demasiado lejos! Si yo te hubiera hecho las trastadas que tú me has hecho a mí, ¿qué castigo recibiría? Pues le metería en un saco con el gato y el perro, una aguja, hilo y unas grandes tijeras. Le colgaría de la pared, me iría al bosque, cortaría la rama más gruesa que encontrara, regresaría, le descolgaría y le daría la mayor paliza que se pueda imaginar. Ese es el castigo que recibiría. Pues eso es justamente lo que haré contigo. El gigante buscó un saco, metió en él a Chispita, junto con el gato y el perro, una aguja, hilo y unas grandes tijeras, y lo colgó de la pared. Luego se encaminó al bosque en busca de una estaca. Tan pronto como se hubo ido el gigante, Chispita acarició al perro con una mano y al gato con la otra, y exclamó en presencia de la esposa del gigante: ¡Ojalá todos pudieran ver lo que yo veo! ¿Y qué es lo que ves? Chispita repitió: ¡Ojalá todos pudieran ver lo que yo veo! La esposa del gigante rogó a Chispita que le dejara ver lo que veía. La niña hizo entonces un agujero en el saco con las tijeras, saltó fuera, ayudó a la mujer del gigante a meterse en él y se apresuró a coser el agujero con la aguja y el hilo. El interior del saco estaba oscuro como boca de lobo y la mujer del gigante no veía nada, así que rogó a Chispita que la dejara salir. Pero la niña no contestó y fue a ocultarse detrás de la puerta. El gigante regresó con una gruesa estaca y se puso a atizar golpes al saco. ¡Para, para! ¡Que soy yo! Pero en aquel momento se pusieron el perro a ladrar y el gato a maullar y el gigante no oyó los gritos de su esposa. Entonces, sigilosamente, Chispita salió de detrás de la puerta, pero el gigante la vio y se lanzó hacia ella. La niña echó a correr perseguida por el gigante hasta que llegaron al puente del cabello. Chispita lo cruzó con toda facilidad, pero el gigante no lo consiguió y con voz terrible gritó: ¡Pobre de ti, Chispita, si te atreves a regresar! La niña se despidió de él con la mano y respondió: ¡Esta es la última vez que me verás! ¡Pues no regresaré jamás! Chispita huyó con el anillo en el bolsillo y se casó con el hijo menor del rey. Hubo festejos como jamás se habían visto en el palacio del monarca, y las mil ventanas aparecían iluminadas. Las luces brillaron toda la noche mientras los cisnes volaban en el espacio bajo las estrellas, y acudieron centenares de invitados, pero el gigante no se atrevió a acercarse.